Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Qué lindo ser una familia, ¿no? Qué buena idea que tuvo Dios al pensar en que la iglesia sea una familia. ¿Te imaginás vivir la vida cristiana vos solo, vos sola? Imposible. Qué bueno que Él pensó en hacernos parte de una familia. Y qué lindo poder adorar a Dios juntos, ¿no? Qué especial. Pudieron disfrutar de la presencia de Dios y de poder estar cantándole y diciéndole muchas verdades, muchas cosas, pero juntos, porque es diferente hacerlo en tu casa o en la plaza, donde sea, y Dios nos escucha, y es un acto también de adoración o de alabanza, pero hacerlo juntos como familia es especial. Y Dios se mueve de una forma especial. Es mi deseo que lo hayas podido disfrutar. Hoy vamos a cerrar la serie de mensajes que veníamos compartiendo en todo el mes de enero. ¿Se acuerdan de qué trataba esta serie? ¿De qué? De la ética cristiana. Y vamos a hacer un breve repaso a ver si podemos decir todos los temas que se trataron en esta serie. A ver si... No hace falta que sean en orden, pero a ver si se acuerdan. Transparencia, pero ética en las relaciones. Muy bien, ética en las relaciones y hablamos sobre la transparencia. Muy bien. ¿Qué más? Ética en el trabajo. Bien. Ética en la familia. Y falta uno. Parecido, pero no era ética en la iglesia. ¿Cómo era? O sea, era ética como iglesia, ¿no? Porque somos iglesia. Muy bien. Y hoy vamos a hablar de otro contexto, otro ámbito. A ver si les ocurre qué podría ser. Ya hablamos del trabajo, iglesia, familia, relaciones. ¿Algo estaría faltando? Tiren fruta, no pasa nada. No. Cuando estamos solos, podía haber sido, pero no es. En la universidad. En las vacaciones. Y bueno, y todos esos ámbitos que estamos hablando. Vacaciones, universidad, cancha. En el transporte público, todo eso. ¿Cómo lo podemos englobar? En la sociedad, muy bien. Bueno, sí, hay muchas formas de decirlo, pero el título que le pusimos fue Ética en la sociedad. Que incluye el transporte público, la cancha, la universidad y todos los lugares donde nos movamos en relación con otras personas fuera del contexto de la intimidad. Entonces, ¿se acuerdan de lo que habíamos dicho que era la ética? Vamos a resumirlo en vivir de la forma que Dios quiere que vivamos nuestra vida cristiana. Eso es la ética cristiana. Y vamos a hablar sobre cómo vivir como cristianos, como hijos de Dios, como familia y como todo lo que dijimos hoy, como nación santa, como real sacerdocio, como linaje escogido. ¿Cómo manifestar eso en la sociedad? ¿Les parece que oremos antes de empezar? Espíritu Santo, gracias por este tiempo especial en el cual vos querés seguir ayudándonos a vivir nuestra vida cristiana, no de cualquier manera, sino de la forma en la que vos querés que la vivamos. Papá, ese es nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón. Si realmente lo tenemos, Señor, que hoy vos puedas responder y guiarnos para poder seguir aprendiendo a vivir de la forma que vos querés y cómo hacerlo en la comunidad. Papá, háblanos. Todas las preocupaciones que tenemos en este momento, todas las cosas que están ahí, que no terminamos de hacer y están sin resolver y están en nuestra mente, en el nombre de Jesús, las dejamos a un lado. Después las seguimos atendiendo, pero ahora queremos estar con nuestros cinco sentidos y con nuestro espíritu atentos a tu palabra, a lo que vos tengas para decirnos, para ser transformados por vos y para poder vivir de la forma que vos querés que vivamos. Háblanos en esta tarde, noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Imagínense la siguiente escena. Están en su casa de noche, durmiendo, 11, 12, bueno, cada uno tiene horarios diferentes, ¿no? Pero más o menos la gente se duerme a las 11 de la noche, 12, si el otro día trabajan, es un jueves o un miércoles. Están durmiendo y golpe. Bueno, más fuerte. Escuchan. La puerta. Se asustan, son las 11 de la noche. Y la puerta, pum, se cae. se abre, alguien entra con una patada, tiene una máscara, entran dos, tres personas, ustedes están asustados, no saben qué está pasando, los agarran, les ponen una capucha en la cabeza, los meten en una camioneta y se los llevan. A vos y a tu familia, los que vienen en tu casa. ¿Vos querés hablar? Te pegan y dicen, cállate, no hables, te ponen una moraza en la boca. Asustado, con el corazón temblando como yo lo tengo ahora por haber hecho tanto ejercicio físico. No sabes qué está pasando. Pasa un día, dos días, te llevan, te secuestran, nadie te da explicaciones, y de golpe te sueltan en una ciudad que no conoces, y la gente habla un idioma que vos no entendés, te obligan a mudarte con tu familia, o a veces solo, capaz solo, en una sociedad, en una cultura, en un lenguaje, una tradición que vos no entendés, no tenés idea. Y tenés que seguir tu vida en ese lugar. Nadie te avisó nada. Todo lo que sabías hasta ese momento, ya está. Ahora tenés que aprender un nuevo lenguaje, una nueva cultura, una nueva forma de vivir. ¿Cómo haces para mantener tu identidad cuando te cambiaron todo? ¿Cómo haces para mantener la brújula de la que hablábamos? Para seguir firme, tener el norte claro, cuando todo tu mundo, de golpe, cambió. Y tu nación, y tu identidad, y todo lo que vos conocías, ya está. Estás en otro lugar, completamente nuevo. Imagínatelo durante un segundo, a ver. ¿Qué harías? ¿Qué sentirías? ¿Qué pensarías? Eso mismo le pasó exactamente así, pero mucho más violento y mucho más cruel al pueblo de Israel. Cuando los deportaron, los secuestraron y de golpe se los llevaron todos a Babilonia. A una nueva nación con un idioma diferente, con un lenguaje diferente, una cultura completamente distinto a lo que ellos estaban acostumbrados. Y un nuevo dios o nuevos dioses. Y ellos de pronto se encontraban con esta pregunta. ¿Cómo tengo que vivir ahora en esta nueva sociedad totalmente diferente a lo que yo venía acostumbrado? Y Dios, en ese momento de tanta incertidumbre, de tanta crisis y tan fuerte y tan terrible para su pueblo, les habló y les dijo cómo tenían que vivir ese tiempo. Y lo podemos encontrar en Jeremías 29, del 4 al 7. Es una carta de parte de Dios para su pueblo, para enseñarles cómo vivir en esa sociedad. Y yo creo que es una buena base y una buena forma para que nosotros podamos descubrir cómo vivir en esta sociedad. Porque ¿saben una cosa? Nosotros tampoco somos de acá. Nosotros también estamos en una nación diferente a la nuestra, a nuestra patria. Nos quieren inculcar una cultura diferente, un lenguaje diferente, valores distintos a los nuestros. Y Dios nos dice, ¿de qué manera tenemos que vivir? Para que no perdamos nuestra identidad y para que podamos tener nuestro norte y nuestra brújula firmes. ¿Se animan a leer conmigo? Jeremías 29, 4 al 7 dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Así que en ese contexto el pueblo de Israel se encontraba en una nación completamente distinta de la noche a la mañana, con una cultura diferente, y Dios, ¿qué les dice? Aíslense, quédense todos juntos entre ustedes, no se involucren, no se relacionen con los demás. Vayan a un búnker privado, hagan barrios privados o construyan monasterios y vivan su vida aparte de los demás. Dios les dice, involúcrense. Y eso es el primer punto para vivir una vida de ética en la sociedad. Involucrarnos. Tenemos un montón de ejemplos de cristianos y de hijos de Dios que no eran cristianos porque todavía no había nacido Cristo, pero que se involucraron en la sociedad donde Dios los puso. No se aislaban y vivían en pequeñas comunidades para no contaminarse o para no equivocarse o para poder hacer, tener su vida santa en privado, sino que se involucraban con las personas que vivían en su ciudad. Por ejemplo, ¿quién se les ocurre? Daniel. ¿Quién más? ¿Eh? Nehemías. Bien. Hay muchos ejemplos. A ver, tiren. David. Muy bien. José. Esther. Bien. También tenemos a Ananías, a Azarías y Misael. A Jeremías. A José, como dijeron, Esther. Bueno, Mardoqueo también. Muchas veces las personas ven a los cristianos como gente que está en sus cosas, metido en la iglesia y con sus amigos de la iglesia y que no tiene nada que ver conmigo. A veces es porque es una falacia, pero a veces pasa, ¿no? Que uno tiene miedo de contaminarse o de involucrarse en cosas, entonces se queda en su segura familia feliz, como ya hablábamos, y es verdad, disfrutamos ser una familia, somos felices, somos el pueblo más feliz de la tierra, ¿amén? Amén. No, me convencen, a ver. Somos el pueblo más feliz de la tierra, ¿amén? ¿Amén? Porque Cristo vive en nosotros, nos dio vida nueva, tenemos una vida plena, abundante, y no es para vivirla y disfrutarla nosotros solos, sino para involucrarnos con los demás. Dios nos mandó a involucrarnos, a no ser una pequeña familia feliz en un lugar y que todos los demás, bueno, allá ellos, sino a trabajar y a procurar la paz de la ciudad donde Dios nos puso. Porque en la paz de nuestra ciudad también va a estar nuestra paz. Así que vamos a ver algunas formas prácticas en las cuales podemos involucrarnos. Démonos a conocer en el barrio en el que estamos. ¿Tus vecinos te conocen? ¿O vos conocés a tus vecinos? ¿Hace cuánto que vivís? Porque capaz que te mudaste una semana y bueno, es lógico que no te conozcan, pero capaz que estás hace 20 años y conocés solamente al panadero porque vas a comprar factura a la mañana y nada más. ¿Sabés qué le pasa a tu vecino o a tu vecina? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le hace falta? ¿Qué necesita? Dios te puso en ese lugar, en ese barrio, y tenés que involucrarte. Tenemos que involucrarnos. Visitemos a nuestros vecinos, bueno, si no nos dejan entrar, no nos forcemos nada tampoco, ¿no? Pero hablemos, charlemos con ellos, invitémoslo a la iglesia, pero también invitémoslo a nuestra casa, o a comer unas pizzas, o a salir a pescar, a jugar al fútbol. Interesémonos, que ellos vean que nos preocupan y que nos interesan saber qué les pasa. ¿Qué otra forma podríamos involucrarnos en la sociedad? Oremos por nuestra ciudad. Es importante. Orás por tu barrio, orás por tus vecinos. Hay inseguridad en tu barrio. Orás para que no pase nada, para que tus vecinos Dios los cuide en la noche, a vos y también a tus vecinos. Oramos por nuestros gobernantes municipales, gobernantes, por nuestro presidente. Oramos por las personas que Dios puso en autoridad, pero con fe, con amor, sin quejas, sin crítica. Oramos para que Dios les dé sabiduría, para que Dios los bendiga, más allá de nuestras opiniones. Oramos por las autoridades. Démonos a conocer en el barrio. Oremos. Otra forma de involucrarnos. Sirvamos de manera intencional, en donde haya necesidad. ¿Hay necesidad en tu barrio o en tu ciudad? ¿Hay gente que necesita? Puede ser comida, puede ser un abrigo, puede ser un abrazo, puede ser una charla, tomar un mate, un té. Sirvamos de manera intencional. A veces pasa que nos llega un mensajito y nos dicen necesito que, bueno, y colaboramos, somos generosos y tenemos disposición. Pero también podemos nosotros buscar la necesidad donde haya. Hay algo que me llama mucho la atención, que dijo Jesús, y que creo que es una forma. A veces uno piensa, ¿cómo puedo demostrar el amor que tengo por Dios, ¿no? Porque yo quiero hacer algo por Jesús, pero no lo veo, físicamente no está cerca. Entonces yo quisiera hacerle unos mates, hacerle una torta y regalársela, decirle, mirá, o hacerle un cuadro, no sé, algo que me gusta hacer y que yo se lo quiero dar. Y Jesús dijo, si le dieron un vaso de agua a alguno de estos, lo hicieron conmigo. Si fueron a visitar a alguno de ellos, lo hicieron conmigo. Entonces, si no podés hacer una torta al Señor, pero se lo podés hacer, tal vez, a otra persona que está cerca tuyo y que tiene necesidad. Y esa es una forma de hacerlo por Él. Entonces, esa también es una forma de involucrarte y de servir a tu sociedad, a tu comunidad, al lugar en el cual Dios te puso. Entonces, punto número uno, involucrarnos. ¿Lo decimos todos juntos? A la una, a las dos y a las tres. Muy bien. Ahora quiero que leamos Mateo 5, 14 al 16. Este versículo es muy conocido y dice, es Jesús que está hablando con sus discípulos y les dice, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Necesito que me ayuden a hacer un ejercicio. No sé si están cansados, vinieron y dijeron, bueno, por fin me siento de todo el día estar corriendo, pero quiero que se paren un ratito nomás. Los que tienen bebés, no hace falta. El resto, si quiere ayudarme en este ejercicio. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Yo le voy a pedir a Alejandro y a Ernesto que se queden de pie. Pero todos los demás, a la cuenta de tres, nos sentamos. Bueno, yo no. Los demás se sientan. A la una, a las dos y a las tres. Llama la atención ellos dos ahí parados en medio de todos. O sea, ¿se nota una diferencia? Es visible, ¿no? Hay algo que llama la atención a la vista en este simple gesto. Gracias, Alejandro. Gracias, Ernesto. ¿Se pueden sentar? Imagínense esto mismo, pero con miles de personas. Miles de personas paradas y de golpe, en un momento, arranca a sonar el címbalo. Y todos se sientan, no, todos se arrodillan, pero quedan tres personas paradas en el medio de una multitud. ¿Será que se nota y eso quedó evidente a la vista de todos? ¿Saben cuándo pasó eso? ¿Les vas a acordar algo? Quiero que me digan los nombres, porque todos me dicen los amigos de Daniel, pero también tenían nombres. Bueno, Sedrak, Mesac y Abednego, y en sus nombres originales eran Ananías, Azarías y Misael. Muy bien. Cuando pensamos en iluminar y en brillar, a veces pensamos en nosotros haciendo buenas acciones, simplemente, ¿no? Y está bien, en nosotros yendo a hacer algo bueno, como recién decíamos, sirviendo a los demás, viendo necesidades y siendo intencionales, pero también tiene que ver muchas veces con hacer lo correcto y mantenernos firmes, aun cuando eso pueda traer consecuencias en nuestra vida. Cuando nosotros somos determinados en hacer lo correcto, cuando somos obstinadamente obedientes a Dios, sin pensar en las consecuencias, hay un predicador que dice, obedece a Dios obstinadamente y deja las consecuencias en sus manos. Cuando hacemos eso, inevitablemente iluminamos a los demás. Porque cuando pasó eso, cuando todos se arrodillaron y ellos tres quedaron parados, todos lo notaron. Esa acción brilló a la vista de todos. Y tuvo consecuencias que pudieron haber sido catastróficas. Ahora, Dios intervino y todos pudieron glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque esos tres muchachos en una sociedad diferente a la que ellos estaban acostumbrados, con una cultura diferente, con todo en contra, con todo en contra, se mantuvieron firmes a lo correcto, a lo que Dios les dijo que hicieran. Y dijeron, jamás nos vamos a arrodillar ante otro Dios que no sea nuestro Dios. Por ese simple acto, los quisieron prender fuego. Pero Dios los cubrió y no tenían ni siquiera olor a humo. ¿De qué maneras prácticas entonces podemos iluminar en nuestra sociedad? Yo hoy pensaba, y Dios me mostraba, ¿no? Cuando leemos en la Biblia que David dice, examina mi corazón, es un buen ejercicio, porque Dios lo hace. Cuando vos le decís, Señor, ¿hay algo que estoy haciendo que te desagrada? ¿Hay algo que estoy haciendo que está mal, que no te honra y que capaz que lo tengo tan asimilado que ni me doy cuenta? Examina mi corazón. Cuando hacemos esa oración, Dios es fiel y nos muestra qué es lo que tenemos que cambiar. Después están nosotros, ¿qué hacemos con eso? Pero el Espíritu Santo nos conmueve, ¿no? Si hay alguna irregularidad en nuestra vida, en este tiempo, en este momento, regularicemos. Si hay algo que estamos haciendo mal, pidámosle a Dios que examine nuestro corazón. Capaz que estamos colgados del cable, no sé. Y estamos tan acostumbrados a que tenemos cable gratis que... Y eso es algo que impide que brillemos porque los demás dicen, es lo mismo que todos los demás. Capaz nos llevamos algunas cositas del trabajo que están ahí, que nadie se da cuenta y total, acá hay un montón, no se van a dar cuenta. Y nos las llevamos a nuestra casa. Capaz, cuando nuestro jefe se va, aprovechamos que no está para mirar Netflix, para descansar y para hacer otras cosas que sabemos que si él estuviese, no le gustaría. Pero igual lo hacemos. No sé. Dios sí sabe. Pedile que te revele si hay alguna cosa en tu vida que tengas que regularizar para poder brillar y para poder iluminar y que las buenas acciones que hagas glorifiquen a Dios. ¿Qué más podemos hacer? Pedirle a Dios que nos ayude a forjar convicciones firmes. Que nos ayude a ser hombres y mujeres con convicciones firmes. Hace poco estaba leyendo esta historia de Ananías, Azarías y Misael y me conmoví, ¿no? ¿No te pasa que lees y decís, ay, cómo me gustaría haber estado ahí, yo me hubiera quedado parado ahí y Dios después me sacaba del horno? Hubiese sido espectacular, una experiencia única. Después lo ponía en Instagram, todos me ponían like. Bueno, vos podés pedirle a Dios, si querés, que Él te dé la oportunidad de afianzar esas convicciones que tenés por Él. Yo se lo pedí también hace poquito. Lo que te digo es, Dios te va a dar la oportunidad de mostrar que tenés convicciones firmes. Después tenés que hacerlo, ¿no? Pero pedíselo también. Y mantenerte firme. Y dejar las consecuencias en manos de Él. No siempre nos va a librar y a veces si estamos haciendo algo que está mal y Dios nos dice esto está mal y tenemos que ir, bueno, a veces hay que pagar consecuencias. Pero hagámoslo. Dios siempre nos respalda. Si hay que pagar consecuencias, habrá que pagarlas. Pero Él no nos va a soltar la mano. Otra cosa que podemos hacer para iluminar la sociedad en la que estamos. Llevemos adelante una conducta íntegra. No perfecta, pero íntegra. ¿Qué quiero decir? A veces nos cargamos con la mochila de que no nos podemos equivocar. Y entonces capaz que estamos en el trabajo y nos equivocamos. Y entonces después hacemos todo lo posible para que los demás no sepan o no asumimos el error o nos sentimos... Si nos equivocamos... Lo podemos hacer y podemos arrepentirnos, podemos pedir perdón, podemos confesar. La palabra dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Si cometimos un error, es mucho mejor y queda mejor delante de los demás cuando te equivocás, cuando me equivoco y asumimos el error y pedimos disculpas con humildad que cuando nos hacemos lo que no nos equivocamos, no, nunca, yo no hice nada y con ese orgullo de querer hacer todo bien y no equivocarnos nunca. Mantengamos una conducta íntegra. Pidámosle a Dios que nos ayude a crecer, a conocerlo y a manejarnos de la forma que Él nos pide. Y si nos equivocamos, bueno, podemos asumir ese error con humildad y seguir intentando mejorar. Otro punto para iluminar. No nos preocupemos por iluminar. A ver, ¿le leí bien? Sí, no nos preocupemos. ¿Cómo? Jesús dijo, una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder. No necesita esconderse, o sea, no hay forma. Está ahí y la gente que pase la va a ver, inevitablemente. Porque está con las luces. En ese momento, encima, me imagino que tenían velas y candelabros y aún así se veía a lo lejos, en el medio de toda la oscuridad, imagínense, una colina y ahí ves como una bola de fuego ardiendo y sabes que estás llegando a Jerusalén. Hoy en día es mucho más, ¿no? Porque con todas las luces que hay, de los autos, es imposible esconderla. Si vos te manejás de esta forma, si vos le pedís a Dios que Él te ayude a mantener una conducta recta, si cuando te equivocás lo asumís, si tenés convicciones firmes, si te mantenés firme, a pesar de las consecuencias, aunque no quieras, vas a estar iluminando. La gente lo va a ver. Y esa luz va a brillar en ellos y van a poder glorificar a Dios por lo que hizo en tu vida. ¿Amén? Entonces, vamos a repetir los dos puntos, a ver si nos acordamos. Para mantenernos una conducta ética en la sociedad, punto número uno, involucrarnos. Punto número dos, iluminar. Y punto número tres, leamos Daniel 3, 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Qué complicado vivir en esa época, ¿no? O sea, tendría que tener una libretita y salir a anotar. Hoy un decreto, si no te arrodillás, te prendemos fuego. Si no me arrodillo, me prenden fuego. Listo. Si hablas mal de tal Dios, te despedazamos, ¿ok? Si hablo mal de tal Dios, me despedazamos. Después, un tiempo después, si durante 30 días orás por algún otro Dios, foso los leones. Foso los leones. Entonces tenés que estar saliendo a ver qué no hago para que no me prendan fuego, me quemen. Nabucodonosor estaba... A ver, quiero que... A ver si nos sale. Porque el otro día estábamos con una amiga y le preguntamos si le salía a decir el nombre de este rey. Y dijo, sí, sí, sí. Pero no le salía. Y quiero ver si a ustedes les sale. Así que el rey de Babilonia, ¿lo leyeron, no, recién? ¿Saben de qué estoy hablando? Nabucodonosor. A ver si les sale. Yo practiqué mucho para poder decirlo hoy. A la una, a las dos y a las tres lo decimos todos juntos. Va, yo no lo voy a decir, ustedes. A ver, uno, dos, tres. Escuché un Nabucodonosor por ahí, pero bueno. Bien. Ese hombre estaba sorprendido. Y Babilonia entera cambió después de ese acontecimiento. Cuando vivimos los valores del reino de Dios en nuestra ciudad, ¿saben qué pasa? Y acá también quiero que me ayuden, porque no estoy seguro si se dice influimos o influenciamos. O se puede decir de dos maneras. Influimos queda raro, ¿no? ¿Se puede decir también? Bueno, ¿nos quedamos con influenciamos? ¿Mejor? Cuando vivimos los valores del reino de Dios en nuestra ciudad, somos de influencia. Inevitablemente. ¿Saben que los cristianos tienen muchísimo que ver en la creación de los hospitales, de los orfanatos, en las universidades, en la abolición de la esclavitud? Hay un montón de cosas que transformaron la sociedad y la cultura desde que Cristo vino hasta ahora por los valores del reino de Dios, por cristianos viviendo, siendo influencia e involucrándose en la sociedad donde Dios los puso. Si ponemos en práctica el punto número uno que era Y el punto número dos, que era, entonces, inevitablemente vamos a ser de influencia en esta sociedad que con tanta urgencia necesita de Dios. Ahora, Jeremías le escribió esta carta a ese pueblo que estaba desahuciado, desanimado, porque tenía que vivir en una cultura que no era la suya, con valores que no eran los suyos, con un idioma, con un lenguaje, una forma de vivir. Y le dice, bueno, involúcrense, iluminen, sean de influencia. Pero dijo una cosa más, que yo quiero que la leamos todos juntos, porque nosotros también, como hoy decíamos, no somos de acá. ¿Ustedes sabían eso? Que tú, no sé dónde naciste, en Quilmes, en La Plata, en Chaco, pero vos no sos de ahí. Desde que el Espíritu Santo vino a vivir a tu vida, tu DNI es otro, tu nacionalidad es otra. Y Jeremías 29, del 10 al 11, dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Algún día vamos a volver a nuestra casa. Sea que Jesús nos venga a buscar o que nos vayamos nosotros con Él, algún día vamos a estar en su presencia para toda la eternidad. Mientras tanto, en el lugar donde Dios nos puso, involucrémonos, iluminemos y seamos de influencia. ¿Oramos? Espíritu Santo, gracias, Señor, porque no nos dejaste huérfanos ni desahuciados en esta sociedad, en esta cultura que va tan en contra de tus valores, que aborrece la vida, que practica la injusticia, que nos ofrece pasiones y deseos que nos hacen mal, que destruyen familias. Y en medio de esta influencia y de esta sociedad, vos no nos dejaste huérfanos, Señor. Nos diste tu palabra hermosa, nos diste tu Espíritu Santo y nos diste una familia espiritual para que podamos ser transformados. Y nos decís, involúcrense, no se aíslen, iluminen, influencien hasta que yo los lleve de nuevo a casa. Gracias, Espíritu Santo. Yo te quiero pedir, Dios, que eso pueda ser realidad en mi vida y en la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor. Que podamos involucrarnos, que podamos brillar con la luz de Cristo. Que podamos compartir la buena nueva, Señor, en nuestra vida. Para que muchos más vengan a ser parte de esta familia. Para que muchos más vengan a ser parte de este reino. Y para que muchos más, cuando vos nos vengas a buscar, vayan con nosotros. Ese es nuestro deseo, Señor. Hacelo fuego en nuestro corazón. Grabalo en nuestro corazón para que lo podamos vivir cada día, Señor, en esta sociedad. Queremos vivir de la forma que vos esperás que vivamos. Y gracias porque lo podemos hacer, porque tenemos todo lo que necesitamos para hacerlo. Porque vos nos lo diste, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Háblanos, seguí hablándonos, seguí trabajando nosotros en nuestra vida, y que lo que hayas querido hablarle a cada uno de los que estamos acá pueda echar raíz, Señor, y crecer en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.